Le cantan hoy en la W a Juan Gabriel. Ya no insistas, corazón. Esto es sonido regional mexicano, reina de los palenques, la mujer del gallo de oro, Lucha Villa. Y luego, Julio Preciado, su banda La Perla del Pacífico, la Frontera, después de ser vocalista del Recodo, se vuelve un solista y en su repertorio no puede faltar alguna canción del Divo. Quiere el corazón, lo quieras como yo te quiero. No seas cruel, no hagas más grande este sufrimiento. Él para quererte solamente está latiendo. Quiérelo tan solo un poco, te lo está pidiendo. Quiérelo tan solo un poco, no te pide tanto. No te importe que se humille si eso estás pensando. Es mi corazón el que lo está necesitando. Quiérelo tan solo un poco, no le importa cuánto. Mi corazón me está haciendo pedazos del alma. Ay, corazón, ya me dijo que no, no me ama. Siempre espera vivir mejor, estar mejor y se supera. Y todo

la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena tus distantes citas, casi no te veo. La intención es buena, nadie te la quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, date cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria, son pocos besos para un enamorado. Amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, date cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. Inocente pobre amigo, recogen el tema, el nombre de una obra teatral de Hugo Argüelles, El cocodrilo solitario del Panteón Rococó, 1981. Te lo pido por favor, Jaguares. Esta es la banda fundada por Saúl Hernández, después de ser Caifán y de separarse de Markovich, Jaguares. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas con tu amor, que te vas a ir con él. Está bien, ya no me importa. No, no. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, oye negra, que si vuelves tú, yo no respondo. Es que no me daba cuenta. Lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas con tu amor. Porque locas este es el Rutan Sol para toda la gente de ambiente. Ya llegó Juan Gabriel, el panteón con Juan Gabriel. Esta rola es de Juan Gabriel y todo el mundo tiene confianza. Todo el mundo que te quiere y que se enamoró de ti. Sé de un mundo que te quiere y que se enamoró de ti. Sé muy bien que los dos se entienden y que los dos se ríen de mí. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya sabes que no es así. No, no, no, no, no, no, no. Hace tiempo que lo sé. Yo jamás te dije nada, no te dije nada, caray. Pero a pesar de tu traición, pero a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitarás. ¿Crees que no me daba cuenta? ¿De qué? Lo que pasa es que no quise, ya no quiero ni deseo lo que tú me regalaste y da. carajo, ya no extraño lo que fue tu maldito amor. Tu maldito amor. Se ve un tonto que te quiere y que se enamoró de ti. Se ve un tonto que te quiere y que se enamoró de ti. Y no sabe lo que le espera, piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir. Sobre aviso no hay engaño y sé muy bien que tú ya te vas. Dile ese güey que hoy te ama, que para amarte nada más, que para eso le falta. Y ahora quiero que me digas si valió o no la pena de haberte conocido, porque tú fuiste mala conmigo, porque tú me estabas engañando, porque tú me estabas estafando y no te diste cuenta de lo que yo, de lo que yo tengo. Escuchan la W con lo mejor, de los mejores, en Juan Gabriel. Lanzada en 2012, Adiós Amor Te Vas, de Alfredo Gutiérrez y su conjunto. Un acordeón distinto, un acordeón de los Palmitos Sucre. Thank you.

escucharon Lágrimas y Lluvia de Pandora, formada por María Fernanda, Fer Meade del Valle y las hermanas María Isabel y Maite Lascuraín. Música del Divo. Esta es Rocío Dúrcal, Amor Eterno, una de las más bellas de todas las del Divo.